que saluda a Yo Soy, que escribe Yo Seré. Ejércitos marchando una y otra vez en el viejo campo de batalla. ¿Qué poderes se sientan en sus tiendas y decretan la victoria eterna? Yo me siento en mi escritorio y redacto el mensaje interminable de mí mismo a mi mano. Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Wanna sip they tea. Yeah. And you come all barging in, all ugly like a brown fur cardigan. We can skip that monologue and arguing. I'm like, who in here trying to start a fight? Put my crew to make a bang. suit. I'm feeling proud. Don't be a hero. Turn around and fuck the fuck. Wait, wait, wait. Who in here trying to start a fight? Like a sticky situation when evil's looking for a chance. For a chance. And I know we are the newest generation. We got the power in our hands. We're slinging dirty punches. Coming through, put my crew to make a bang. I don't need no super suit, I'm feeling bad. Pressing Brooklyn, stand up. You better just fix your posture. And every hero needs this theme song. So who in here trying to start a fight? Bad, right? No, not really a bad. It's like a bad. ¿Qué Dios es amor, Jack? ¿Por qué recuesto mi cabeza en almohadas? ¿Por qué lloro en la tumba del estudio? ¿Por qué mi corazón se hunde bajo mi ombligo? ¿Por qué tengo una vieja y airosa barriga llena de suaves suspiros y recordados pechos sollozos? Un toque de mano se enternece. Porque me da miedo, porque levanto la voz cantando a mi querido yo, porque os amo, querido, mi otro, mi novia viva, mi amiga, mi viejo señor de suaves y tiernos ojos. Porque estoy en el poder de la vida y no puedo sino someterme al sentimiento de que yo soy el que se ha perdido, buscando hasta buscar la emoción, deliciosa felicidad en el corazón, abdomen, espalda y muslos. Rechazar estos 38 años, 145 libras, cabeza, brazos y pies de carne, sin despreciar una sola uña whitmaniana, sin desterrar proféticamente ni un pelo al infierno sin remordimientos. Porque envuelto en maquinaria, confieso mi deseo avergonzado. That old master painter from the faraway hills painted the violets and the daffodils. He put the purple in the twilight haze, then did a rainbow for the rainy days. Dreamed of the murals on the blue summer skies, painted the devil in my darling's eyes, captured the dreamer with a thousand thrills, the old master painter from the faraway hills. Then came his masterpiece, and when he was through, he smiled down from heaven and he gave me you. What a beautiful job on that wonderful day, that old master painter from the hills far away. Dreamed up the murals on the blue summer skies, painted the devil in my darling's eyes, captured the dreamer with a thousand thrills, the old master painter from the faraway hills. Boom, boom, boom, boom. than the rainbow for the rainy days. Dreamed up the murals on the blue summer skies, painted the devil in my diamond's eyes, captured the dreamer with a thousand thrills, the old master painter from the faraway hills. Then came his masterpiece, and when he was through, he smiled down from heaven and gave me you. What a beautiful job on that wonderful day, that old master painter from the hills far away. Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Allen Ginsberg, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyce, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Oswelio Sobio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Cisse Skipper Holberg Nielsen y Marina Pavlova. Música, Dogbert and Shabuse, Nicolas Jarre y Peggy Lee. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Amortajado en lana, coronado de diamante, transportado en aluminio, calzado con hule sintético, alimentado con espárragos, adorado por todos los animales. Arrullado por mantras de rock eléctrico, rosas químicas ácidas a la nariz, observador de fábricas de aire de grandes alas, cada rendija de la piel besada por las queridas abuelas, de tal manera que hombre, mujer, niño, son carne tierna vuelta genital conscientemente, con el estremecimiento y el rubor de la sustancia, adornada con el pelo en el ceño y en el cerebro, barba sobre el león y juventud junto al fuego. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. 镜子印个针呢很不方便啊，印针做一做呀，你不用带镜子印针啊。 眼珠咕噜转一圈。

It started out as something pure and sincere. Now I see the evil within. So tell me what's the reason. In the beginning it was so clean. Nobody else, just love was all it could be. But now you tell me that there's somebody else. But you don't want to leave me. But I don't wanna be your clown again. No, I don't wanna live this triangle. I don't wanna be your clown now, 'cause I love. No, I don't wanna live. been to the edge, and I've been to the edge, yes, I've been to the edge.